www.portalcineindio.com. Amigos y amigas de todo el mundo, aquí exactamente 8 ya con 1 de la noche, estamos listos ya para iniciar nuestro programa de hoy, domingo 26 de diciembre del 2010. Bienvenidos a todos los amigos y amigas que están ya escuchándonos a través de nuestro chat. Gracias, Babli, Diani, Cajul, Davase, Alu, Maya, Mayavati, Jackie y a todos los amigos que no están en el chat, pero que están también sintonizando nuestro programa. Bienvenidos y esperamos pues que disfruten de este programa tanto como nosotros. Tenemos unas pequeñas fallas con lo que se refiere al micrófono, es decir, a la transmisión. Parece que se escuchara un poco extraño, pero no se preocupen porque las canciones sí van a sonar bien y eso es lo que finalmente importa, ¿no? Nuestras queridas canciones del cine indio. Así es que sin más preámbulo, aquí damos inicio a su programa Namaste Dosti. Iniciamos nuestro programa de hoy con una hermosa canción de la película Janna Pagla Divana, que se va a estrenar el próximo año. Este tema, Tinku Hiya, a bailar a todo el mundo. www.portalcineindio.com. Thank you. estábamos escuchando pues esta hermosa canción de la película Yamla Pagla Divana, que se va a estrenar el próximo 14 de enero en India. Así es que con esa canción empezamos nuestro programa y es hora de iniciar con el primer pedido musical de la noche. Nos escribe nuestra amiga Yasha. Ella nos dice: gracias, Piare, por complacer mi pedido, pero esta vez quisiera que pongas la siguiente canción. Y bueno, nos pone el nombre de la película y también el tema de la canción, el título de la canción. Y claro, amiga Yasha, muchísimas gracias también por tu sintonía. Y aquí viene tu pedido musical, que estamos seguros lo vas a disfrutar tanto como nosotros. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, come on heal me. www.portalcineindio.com. Allí estábamos escuchando pues esta hermosa canción de esta película, allá Prenking Gazat Kahani, protagonizado pues por el actor Ranbir Kapoor y junto a la actriz Katrina Kaif. Esta película, para los amigos que de repente no lo saben, se estrenó el año pasado, el 2009, exactamente el 6 de noviembre. Además que también cuenta con la participación, la aparición especial del gran actor Salman Khan. Y este pedido musical nos lo hacía nuestra amiga Yasha. Sigamos leyendo más pedidos musicales, nos escribe nuestra amiga Lucía Helen Chaupis. Ella nos dice: hola Piare, gracias por complacerme en mi canción. Se está refiriendo al pedido que nos hizo la semana pasada. Bien, ¿qué más nos dice? Ahora te pido otra canción que también le quiero dedicar a mi esposo y que le digas por medio de la radio que lo amo y que le doy gracias a él porque es un grandioso hombre, es una maravillosa persona. Y pues gracias de nuevo y besos y feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también, amiga Lucía, esperando pues que lo hayas pasado muy bonito. A todos nuestros amigos también en la radio que están escuchándonos, esperando que lo hayan pasado muy bonito al lado de sus seres queridos. Nuestra amiga Lucía nos pidió la siguiente canción y con mucho gusto le complacemos. Un gran tema, por cierto, Magi B, de la película Kaljuna Home. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolo hasta las 10 de la noche. www.portalcineindio.com. Thank you. www.portalcineindio.com. ¿Quién diría, no? Esta canción tan bonita, que por cierto también tuvo pues la el gran honor de contar con la aparición especial de una gran actriz como lo es Kajol, junto a su prima Renee Mukherjee. Ambas aparecieron en esta canción, Magibé, que estamos escuchando. Gracias también nuevamente a nuestra amiga Lucía, que nos ha pedido esta canción de la película Kaljunahum, estrenada el 28 de octubre del año 2003 y protagonizada por los grandes Saif Ali Khan, Priti Zinta y Shahrukh Khan. A propósito de Shahrukh Khan, ya tenemos más datos acerca de su venida a Latinoamérica, ¿no? Información confirmada, ya tenemos las fechas en que estará Shahrukh Khan en Latinoamérica, específicamente en Argentina, y esto fue una noticia que lo anunciamos en exclusiva la semana pasada, pero todavía no podemos compartir con ustedes las fechas, ya que es información no confirmada aún, y ustedes saben, amigos, por respeto a los fans, no nos gusta decir una información que no está confirmada, pero lo que sí está confirmado es que Shahrukh Khan estará llegando el próximo año a Argentina, y quién sabe, por ahí se pueda pasar a cualquier otro país cerquita, ¿no? Como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile. Bueno, quién sabe, sorpresas te trae la vida, así es que hay que esperar nada más. Pero eso sí, Shahrukh Khan se tiene que ir de Latinoamérica sintiéndose muy querido por muchos fans, miles de fans en esta parte del planeta. Nos ha escrito también nuestra amiga Kajol. Ella nos dice, Piare, hola Piare, dice, quisiera la canción, a ver, tengo tantas en mi cabeza, ya sé, dice, bien, y nos hace el pedido musical. Luego nos dice, un beso enorme, espero que lo hayan pasado bonito en Navidad, y que hayan ido a la iglesia, hayan comido harto panetón y, lo más importante, repartido mucho amor y cariño a las personas que aman, y feliz año nuevo desde ya. Muchísimas gracias, amiga Kajol, por tus palabras. Tú también estás en este momento en nuestro chat, y gracias de verdad por esa sintonía que domingo a domingo nos brindas. Aquí viene tu pedido musical, una hermosa canción. Tuche dekha to ye jana sanam. Shahrukh Khan y Kajol. Pyar hota hai diwana sanam. तुझे देखा तो ये जाना सनम तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहां जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ www.portalcineindio.com. देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। www.portalcineindio.com. Tuche deja. Ahí estamos escuchando esta hermosa canción, pues, que nos ha solicitado nuestra gran y querida amiga Cayul, ella que siempre está también en la sintonía de nuestra programación. Ella también, además, nos hizo un siguiente comentario que lo voy a compartir. Dice: Piare, que este 2011 tus sueños más profundos se hagan realidad. Eso quiere decir entonces que me voy a sacar la tinca. Y bueno, a ver, ¿qué más dice? Que la radio crezca más y que se llene de muchos fans que aman la cultura india como los que cada día te acompañamos. Eso es muy cierto, amiga Cayun. ¿Qué más nos dices? A ver, si gustas puedes ponerme la canción que te pedí. Y bueno, claro, ya lo acabo de poner, ¿no? Y espero que lo hayas disfrutado así como nosotros. Y también nos dice: un beso enorme, amigo. Cuídate mucho. Este 30 somos, dice. Ja, ja, ja, ja. Luego dice: fue un hermoso año por conocerte y por todo, y todo, y porque todo pasa por algo, dice. Un beso. Este mensaje está medio sospechosín, ¿no? Por si acaso, no me estén coqueteando, ¿eh? Ya les dije, ya, Piare, no, mejor nada, ya lo digo siempre, ya. Bueno, gracias, amiguita, por tus palabras tan bonitas, y realmente también ha sido un año muy bonito porque nos hemos conocido y realmente eres una gran amiga para mí. Muy bien, sigamos leyendo más pedidos musicales. Nuestra amiga Jennifer nos dice: hola Piare, ¿cómo estás? Paso a saludarte y a todos los que están conectados al programa y a desearles una bonita, feliz Navidad en compañía de toda su familia. Porfis, Piare, me pone la canción Hamesha and Forever de la película We Are Family, dedicada a mi tío que falleció hace unos días. Lo quiero y lo recuerdo. Gracias, Piare. Bueno, mira Jennifer, no sabíamos esta noticia, pero te deseamos desde aquí mucha fuerza. Recuerda que todo sucede por algo, como lo acaba de decir nuestra amiga Cayun, y bueno, hay que estar fuertes, ¿no? Y hay que pedirle siempre a Dios por todos nuestros seres queridos que ya nos encuentran con nosotros. Aquí viene tu pedido musical, Hamecha Forever. Tú sabes, amiguita, que nosotros te queremos mucho, mucho. Vamos, arriba los ánimos, estamos contigo. Estábamos escuchando que nos solicitara nuestra querida amiga Jennifer allá en Colombia. Recuerda, amiga, estamos contigo en estos momentos que quizás no están siendo muy fáciles, pero pues todo pasa por algo, déjaselo todo a Dios y recuerda que tienes en nosotros a buenos amigos que estaremos acompañándote siempre. Gracias también, Jennifer, por tu sintonía que siempre nos brindas. Nuestra amiga Beth nos escribió y nos hizo un pedido musical que, como bien lo ha aclarado nuestra amiga Maya, ya lo habíamos puesto. Fue la segunda canción que hemos puesto hoy, así es que bueno, allí está pues para nuestra amiga Beth. Y también nos dice Piare, quería saber si tu cumpleaños es el jueves 30. Bien, para mi amiga Beth que está haciendo esta pregunta, pues sí, le digo que sí, mi cumpleaños es este jueves 30, así es que gracias por acordarte, amiguita, y pues bueno, ya veremos qué pasará ese día. Nuestra amiga Maya nos dice, hola Spiaren, espero que hayas tenido una muy linda Navidad y que para este 2011 la radio crezca en sintonía y que tus proyectos se cumplan. Uf, ya, dice. Primero, la canción que te pidió Beth es la de la peli Ayat Prem King Kazat Kahani. Lo que pasa es que nuestra amiga Beth cuando hizo su pedido no había puesto de qué película era y por eso nuestra amiga Maya pues está indicándome a qué película pertenecía. Y luego dice, ahora viene mi pedido, es Sheila Ki Hangwani, o Yangwani, de la peli Tismar Khan, dedicado para mi amiguita Lulas, que también ama esta canción. Gracias, Piare. Ah, y que el jueves la pases lindo por tu cumple. Happy Birthday y feliz año nuevo 2011. Feliz año nuevo también para ti, amiguita Maya. Que la pases también muy bonito y que todos tus sueños y metas se cumplan. Aquí viene tu pedido musical y gracias por acompañarnos esta noche. Una hermosa canción y gracias también por tus saludos de cumpleaños. Somos PortalCineIndio.com. www.portalcineindio.com. Que estábamos escuchando, ¿no? Sheila, en realidad, bueno, se escribe Sheila, pero se pronuncia Sheila, y esta canción pues nos pidió nuestra amiga Maya, y se la dedicaba para su gran amiga Lulas. Saludos para ustedes dos chicas, gracias por su sintonía que nos brindan domingo a domingo. Nuestro programa ya tiene más de un año y realmente saludamos siempre a todos ustedes amigos, a los que se encuentran en este momento en el chat. Saludos para Babli, Diani, Dávase, Chalicán 1, José, Lulas. Saludos para Alú. Saludos también para Melanie Ray, que acaba de llegar. Nuestra amiga Maya, Mayabati, Bums Pums. Saludos para Beth, Jackie, Chani, Andrea, Yasha Khan, Priya Angeli, Nokum Pai o Pie. Y pues nuestra amiguita Rani Mex, que se acaba de ir por algunos asuntillos, pero estuvo también acompañándonos en nuestra programación. Así es que gracias amigos por su sintonía que domingo a domingo nos brindan. Ya saben, estoy esperando a partir de mañana lunes, ya pueden hacerme llegar sus regalos. No, estoy bromeando. Bien, sigamos mejor disfrutando de más canciones. Y nos escribe nuestra amiga Chani, nuestra gran amiga, que también domingo a domingo siempre nos acompaña. Ella nos dice: hola Piare, ¿cómo estás? Bueno, feliz Navidad. Porfis, te quiero pedir la siguiente canción de la peli Bir Sahara. Muy bien, Chani. Una hermosa canción, por cierto. En lo personal, me gusta muchísimo. Tú lo pides, nosotros te complacemos. Charrucán y Pretty Cinta. Después de esta canción, les quiero compartir algo que se está poniendo en internet. Es un insulto a todos los amigos de Perú. Así es que ya les voy a contar después de esta canción más detalles, para evitar de alguna manera que se nos siga insultando a todos los que somos de Perú, porque ahora se empieza por Perú y más tarde seguirán por otros países también. Disfruten de esta canción. Yo bandishe thi zamane ki tod aaya hu main tere waste duniya ko chhod aaya tere dar par deewana aaya tere dar par deewana aaya ho aaya aaya tera deewana aaya tere dar par पर दीवाना आया, तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, कहाँ तू और कहाँ मैं, पराया हूँ यहाँ मैं, जानो दिल वार दूं मैं, जिंदगी हार दूं मैं, जैसे शम्मा पे मरता है परवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, www.portalcineindio.com. ये किस माहौल में हम हैं, खुशी के Estábamos escuchando este pedido musical que nos solicitó nuestra amiga Chani. Ah, muchísimas gracias, Chani, por este pedido que nos has hecho y que nosotros con mucho gusto te hemos complacido. Y bien, amigos, está confirmado. Charro Khan viene a Perú y a Colombia. No, mentira. Ay, pero no saben cómo me encantaría poder decir esa noticia. Pero saben una cosa, amigos, pasó lo que yo les advertí la semana pasada que iba a suceder. ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerdan que nosotros ya hemos confirmado, y confirmado así, confirmado, porque el mismo Charro Khan lo ha dicho incluso, que va a estar en Argentina? Pues, ¿qué creen, amigos? En esta semana, personas inescrupulosas, porque no se nos ocurre otra palabra, ya están empezando a dar sus falsos rumores, diciendo, sí, que Charro Khan, así como va a ir a Argentina, también va a venir a Perú y se va a presentar en el María Angola. Bueno, el María Angola es un hotel, es un salón de recepciones para los amigos de otros países, que es, para que lo sepan. Y ya están diciendo, pues sí, que va a venir y que la entrada va a costar $500 y no sé qué mentiras más. Por favor, a esos amigos que tienen grupos y que por respeto a los fans, no digo el nombre de sus grupos porque ahorita nada me cuesta decir de qué grupos son para que los fans conozcan el tipo de personas malas que son ustedes. Sí, y les digo malos porque juegan con los sentimientos de los fans. Pues bien, a ustedes me dirijo y les digo, basta ya de mentiras. Si quieren que visiten los fans las páginas web de ustedes, busquen otra forma, no se pongan videos, canciones, hagan otro programa de radio, no hay problema, por nosotros no hay problema, mientras más programas mejor, así ganamos todos los fans, pero ya dejen de estar mintiendo, no jueguen con los sentimientos de los fans, todo tiene un límite, cuidado, ¿eh? Porque si ustedes siguen con sus mentiras, lastimosamente voy a verme la necesidad de decir el nombre de ustedes, el nombre de sus grupos, para ver si así de una vez por todas dejan de estar diciendo mentiras y de estar jugando con los sentimientos de los fans. ¿Acaso a ustedes les gustaría que yo le dijera que Charro Khan va a venir el jueves a mi cumpleaños a mi casa y que yo solito voy a estar con él? No, pues no, César, por favor. Y a nuestros amigos fans que nos están escuchando, no crean todo lo que ven por internet, por favor. Todo lo que nosotros compartamos, no solo de Charro Khan, sino de Gritty Roshan, que también posiblemente va a estar en Latinoamérica, nosotros se lo vamos a compartir, pero así, con una información confiable, con una información confirmada. Y no dejarnos llevar, pues, ni mentir, ¿no? Porque eso no nos va a llevar a nada malo, ¿ok? Bueno, que se me pase un poco este disgusto. Discúlpenme, amigos, pero es que yo también soy fans. Yo siento como ustedes y no me gusta para nada que se juegue con nuestros sentimientos de fans. Mejor escuchemos esta hermosa canción y a bailar todo el mundo. estamos escuchando. Ah, respiración, respiración. No, no puede ser. Melanie Ray me acaba de recordar algo muy horrorosito que pasó también en Perú, ¿no? Imagínense, amigos, para los que no saben, vino la gran Aishwarya Rai, la ex Miss Mundo, a Perú. Vino, amigos, era para que lo recibamos, para que la recibamos miles de fans. Y adivinen cuántos fans fueron a recibirla. 4 o 5 fans. ¿Qué habrá dicho Aishwarya, no? Que aquí nadie la quiere, que tiene pocos fans. ¿Y por qué, amigos? Porque estos 4 o 5 fans y un grupo más que no voy a decir el nombre lo sabían, pero claro, ellos nada más querían estar allí es para que Aishwarya les vea sus bonitos rostros. No, pues amigos, no es así. Tienen que pasar la voz a todos, los fans somos todos. Pero ya, mejor me calmo. Respiro profundamente. No puedo calmarme. Peor, amigos, le voy a dar la otra noticia mala y realmente muy desagradable, por cierto. Si ustedes abren en este momento la página de YouTube o de YouTube, ¿ya? A ver, ábranlo, abran la página de YouTube. Bueno, los que quieran, ¿ya? Los que no, normal, no hay problema, ¿ya? ¿Listos? ¿Están en la página de YouTube? Muy bien, ¿correcto? ¿Todos en la página de YouTube? Perfecto. Escriban, así como cuando ustedes buscan un video, escriban lo siguiente: ridículos peruanos. Y le dan en buscar. Sí, así como lo oyen. Ridículos peruanos, clic en buscar. Les va a aparecer, amigos, un video de un tal o de una tal. Sí, es una tal, porque es una mujer. Yanu HD. Es un canal de una chica. Yanu HD. Que si bien es cierto, este canal es muy bueno. Yo siempre lo sigo, siempre lo veo porque tiene videos muy buenos. Pero ¿cómo va a poner un video cuyo título diga: esto es un buen baile hindú mejor que los ridículos peruanos? Como dice Magali Medina aquí en Perú, ¿what? ¿Cómo se les va a ocurrir poner un título para un video de esa forma? No puede ser, amigos. Por cierto, para Yanu HD, si es que me está escuchando, hindú es con H, no sin H, ¿ya? Bien. A ver, si por ahí algún amigo o amiga que nos está escuchando y tiene cuenta en YouTube, entren con su cuenta y cuando abran este video, que su título es "esto es un buen baile hindú mejor que los ridículos peruanos", debajo del video allí hay una opción que es para marcar video como inapropiado. Marquen allí porque realmente no podemos permitir que a través de un video se ofenda pues a nuestros amigos fans de Perú. Imagínense, hoy empiezan con Perú, de repente mañana más tarde esta persona, si no le hacemos un alto, va a decir lo mismo de los amigos de Colombia o de Bolivia o de Ecuador, y no es así pues. Así que ya no HD, podrás tener más de 900 videos, pero eso no te da derecho, y te lo digo con todo respeto, de ofender a ningún fans. Aquí nadie es mejor que nadie. Los fans, no solo de Perú, sino de todos los países, bailan, y cuando bailan, dan todo de sí, y no es justo que alguien como tú, amiga, pues esté diciendo que son ridículos. ¿Ok? Entonces, allí tienen ustedes, amigos, si me apoyan la causa y marcamos su video como video inapropiado. Yo ya lo hice, algunos amigos también ya lo han hecho, porque no podemos permitir que esto pase, ¿correcto? Bueno, si es eso, sí es que nos quieren apoyar, ¿no? Tampoco no es que estén obligados. Vamos a escuchar esta hermosa canción de la película Gulmal Sri de Sikali. A bailar todo el mundo. y no saben qué es lo peor. La dueña de ese canal ofensivo que ha puesto eso, ese comentario, ese título ofensivo para los fans de Perú, adivinen de qué país es. De Perú. Imagínense, con una cosa de locos. Así que ya te estamos siguiendo los pasos, Yanou HD. Ajá, ya hemos averiguado que eres de Arequipa. Vamos a seguirte los pasos. Los fans, no te vamos a permitir que nos ofendas. Muajajaja, muajajaja. Sí, pues amigos, una cosa de loco, ¿no? Alguien de Perú hablando mal de sus compatriotas de Perú. Por Dios, ¿dónde estamos? Pero ya saben, amigos, ¿eh? Marquen su video como inapropiado y cuestión de días, ese canal o ese video, pues estará fuera del aire. Y a ver si es que de esa manera aprende esta persona a no ofender a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Menos a un fans lleno de sentimientos y de un corazones tan lindos como nosotros, los fans del cine indio. Muy bien, sigamos disfrutando de más canciones. Nos piden una música tamil, una canción tamil. Ustedes recuerdan, amigos, que la semana pasada dimos la bienvenida a nuestro programa, a nuestras canciones de la música tamil. Y pues aquí les vamos a presentar una nueva canción tamil que no la hemos escuchado aún. Y pues lo vamos a presentar como lo nuevo para esta semana. Esta canción tamil es de la película Bhagavan de este año 2010 y el tema se titula Nila Kupam. Esto es lo nuevo en música tamil. Esto es lo nuevo. Y es que estas canciones tamil son muy bonitas. A bailar todo el mundo. Tadi Que estábamos presentando, muy buena, ¿verdad? Es que las canciones también son, tienen ese encanto, ¿no? Esa fuerza, ese ritmo. Y bueno, pues esperamos que le haya gustado a ustedes, amigos, esta canción también que presentáramos en nuestra sección Lo Nuevo. Pero la semana pasada dijimos que a partir de este programa también vamos a compartir con ustedes una nueva sección, y es nuestra sección el clásico, ¿no? Y pues en nuestra sección clásico vamos a presentarle cada semana una canción del cine indio clásico, es decir, del cine indio antiguo, ¿no? Que por cierto también tiene muy buenas películas. Así es que abre esta sección en nuestro programa El Clásico o Lo Clásico, un gran tema musical. Disfrútenlo, amigos. Este es un clásico. Una hermosa canción de la película Meranam Joker, este tema musical. Disfrútenlo, amigos. Este es un clásico. ¿qué tal amigos? Hermosa canción, ¿verdad? La que abre nuestra sección de lo clásico, el clásico de la semana, y pues esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así cada domingo vamos a ir compartiendo con ustedes esas canciones inolvidables del cine indio clásico. El cine indio clásico pues se le conoce a todas las canciones que han marcado época, ¿no? Y que quedarán por siempre en nuestros corazones. Muy bien, amigos, esta hermosa canción. Oh, ¿y esta canción? ¿Por qué está sonando? ¿Es un pájaro? No, es un avión. No, esperen. Esta canción no es de Superman. Esta es de otra película. Plop. Bien, esta canción es para compartirles a ustedes, amigos, una gran noticia. Algo que ya lo habíamos mencionado en programas anteriores y que ahora pues lo vamos a anunciar ya de una manera más oficial. Miren, este jueves 30, en todos los fans del cine indio, vamos a celebrar algo muy especial. Y no estoy hablando de mi cumpleaños, amigos. No. Les voy a decir de qué se trata. Bien, miren, por el año pasado, por acuerdo de todos los fans que disfrutamos del cine de la India, se tomó la decisión de escoger un día del año donde podemos hacer sentir en todo el mundo nuestro gusto por este tipo de películas, por el cine indio, ¿no? Se ha hecho más o menos un sondeo, se hizo el año pasado un sondeo entre los fans que iniciaron la difusión del cine indio en el Perú, no solo en el Perú, sino en diferentes países, y pues como también los fans se fueron uniendo a este arte, tuvimos una reunión el año pasado, y en esa reunión, que fue una reunión trascendental, porque estuvieron presentes amigos de diferentes países, se tomaron los siguientes acuerdos. El acuerdo número uno fue declarar oficialmente el 30 de diciembre como el Día Internacional del Cine Indio. Así es, amigos. Seguro ya sé lo que están pensando ustedes. ¡Ah! Han declarado el 30 de diciembre porque es el cumpleaños de Piare. No, amigos, no fue por mi cumpleaños. Es más, ni siquiera cuando se tomó este acuerdo, ni siquiera sabían que mi cumpleaños era el 30 de diciembre. Ahora lo voy a explicar. ¿Por qué se tomó esta fecha y no otra? Bien, a ver, el segundo acuerdo que se tomó el año pasado fue que en este día todos los fans del mundo entero vamos a hacer sentir nuestros cariños y pasión por este tipo de películas, cada uno según sus posibilidades y su creatividad. El acuerdo número 3 es que se pidió a todos los fans del cine de la India que nos ayuden a difundir esta información y de esta manera pues lograr más beneficios para nosotros los fans, ¿no? Como que por ejemplo las grandes distribuidoras de películas traigan también a Latinoamérica y a todos los países donde no llega aún este tipo de películas pues cintas de estreno, ¿no? Para la satisfacción de todos los fans, y por eso es que se decidió elegir el Día Internacional del Cine Indio que fue pues elegido como fecha el 30 de diciembre. Y el cuarto punto es que se agradece a todos los fans que estuvieron presentes en esa reunión. En esta reunión estuvieron pues fans de Perú, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, de México, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Cuba, Honduras, Venezuela y España. Realmente en la reunión del año pasado fue muy trascendental. No se imagina la cantidad de fans que nos reunimos para poder tomar este acuerdo. Y bien, ya como ustedes se están preguntando, ¿por qué el 30 de diciembre? ¿Por qué es el cumpleaños de Piare? No, les voy a decir por qué. En un principio pues hubieron varias fechas, ¿no? Crean que de frente dijimos ya 30 de diciembre. Bueno, hermano, yo ni siquiera propuse el 30 de diciembre. hubieron varias fechas, ¿no? Pero como requisito para proponer una fecha, sí se pedía que no sea el cumpleaños de ningún actor ni de ninguna actriz del cine indio. ¿Por qué? Porque luego, pues, no, queríamos evitar, pues, ¿no? De que, por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiéramos elegido el 2 de noviembre, el Día Internacional del Cine Indio? Ah, pues, los fans de Shah Rukh Khan hubieran estado contentísimos, ¿no? Porque ese es el día de su cumpleaños de este actor. Pero no sería justo, pues. Tendría que ser una fecha neutral para todos, ¿no? Entonces, en un principio, amigos, habíamos elegido el 31 de diciembre, fecha en la que todos estábamos de acuerdo. Pero luego fue descartado esta fecha, ya que para el 31 de diciembre, ustedes saben, pues, ya las personas tienen sus planes, ¿no? Tienen programado salir, etcétera, etcétera, por fin de año. Entonces se eligió un día antes, el 30 de diciembre, para que pueda ser celebrado el cine indio. ¿Y por qué el 30 de diciembre? Porque se estaba buscando, amigos, una fecha que sea muy cercano a un día festivo a nivel mundial. Y entonces, pues, la fecha más cercana a nivel festivo, a nivel mundial, es el 30 de diciembre. Y por eso se eligió esa fecha como el Día Internacional del Cine Indio. Así, los fans, por ejemplo, el día 31... como el Día Internacional fue el 30, entonces el día 31 podemos seguir celebrando, podemos hacer más cosas, etcétera, etcétera. Y esa es la razón que se eligió el día 30 de diciembre. No fue por mi cumpleaños, fue por la razón que ya les acabo de explicar. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que podemos hacer para celebrar el Día Internacional del Cine Indio? Muy bien, se la digo después de esta canción. ¿De qué forma podemos celebrar este jueves 30 de diciembre el Día Internacional del Cine Indio? www.portalcineindio.com. Una hermosa canción, Boom Boom, de la película Misión Kashmir. Después de esta canción les vamos a dar algunas sugerencias sobre cómo pueden ustedes celebrar este 30 de diciembre el Día Internacional del Cine Indio. Pues, amigos, dejen de estar diciendo que se escogió el 30 de diciembre porque es mi cumpleaños. No fue así, amigos. Es el año pasado, el día de que se eligió esta fecha, estábamos reunidos como 150 fans. Y no crean que los 150 fans aceptaron hacerlo el 30 por mi linda cara. No fue así, amigos. Por favor, dejen de decir que es por mi cumpleaños, porque si no, me veré en la obligación de cambiarme de cumpleaños. Thank you. allí estábamos escuchando esta canción Búmboro Búmboro de la película Misión Kashmir, una hermosa película también interpretada por el actor Hrithik Roshan junto a la actriz Priti Zinta, ¿no? Una bonita película, si aún no lo han visto, se la recomiendo porque realmente es muy muy bella. Bien, ahora sí, les habíamos dicho antes de esta canción que les daríamos unas pautas de cómo podemos celebrar el Día Internacional del Cine Indio, que será este 30 de diciembre. Algunas propuestas son las siguientes, por ejemplo, miren, y son propuestas que los mismos fans el día que se tuvo este acuerdo propusieron. Por ejemplo, durante ese día, durante este jueves, todos los fans vamos a escuchar música relacionada al cine de la India, pero así, con un volumen un poco elevado. ¿Ah? Sí, claro, sí se puede, ¿no? Y de esa forma pues vamos a hacernos sentir en nuestro barrio, en nuestra comunidad, y la gente que pase por nuestra casa va a decir, ah, allí hay un loquito hindú. No, mentira, va a decir, ah, mira, allí hay alguien que le gusta las películas de la India, ¿sí? Yo conozco amigas que en su casa dicen, oye, aquí parece la embajada de la India, man, porque tiene póster pegados por todas partes. Pero bueno, pues ese es el cariño por el cine indio, somos fans, así que ¿qué vamos a hacer, no? Otra propuesta que también se puso es que, por ejemplo, durante ese día veamos películas, ¿no?, del cine indio, ¿no? Una, dos, tres, las que se puedan, pero que no la veamos solo, sino que invitemos a alguien, a un amigo o una amiga que nunca haya visto estas películas, y que la veamos con ellos o con ella, o con él o con ella, ¿no? Y así también pues ganamos un fans más para el cine indio. ¿Eh? ¿Qué tal esa propuesta? Muy buena también, ¿verdad? Otra propuesta también es que durante este día podamos usar algún tipo de prenda que nos identifique como fans del cine indio. Por ejemplo, de repente si tenemos algún polo con la figura de algún actor, de alguna actriz, de alguna película. Por ejemplo, acá en Perú se ha puesto de moda para las mujeres una prenda de vestir tipo así un polo, la verdad no sé exactamente cómo se llama, pero en la parte de adelante viene estampado el rostro de alguna actriz de India. Yo he visto varias chicas con ese polo y la verdad me parece muy bueno, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, las chicas se pueden poner un polo donde esté el rostro de Shah Rukh Khan, de Hrithik Roshan, o de Amir Khan, o de Piare. Bueno, ustedes ven. No, eliminen la última opción. Pero algo que en su polo se identifique, pues, algún actor, actriz o película de la India, ¿no? O también, pues, pueden usar, de repente, pulseras ese día, ¿no? O algún collar o algo que les identifique como fans del cine indio. Y otra propuesta también pues es que en esta fecha también, si ustedes tienen grupos, pues se puedan reunir en un determinado lugar para celebrar cada uno a su estilo pues esta fecha importante para todos nosotros los fans del cine indio. En nuestros foros www.portalcineindio.com/foros, allí ustedes entran y hay un tema dedicado al Día Internacional del Cine Indio 2010. Allí ustedes pueden ver cómo lo han celebrado los amigos el año pasado y también pueden dar más propuestas de cómo celebrarlo este año. Pero ya saben, amigos, este 30 de diciembre todos a celebrar el Día Internacional del Cine Indio. Nos piden, vamos a hacer un juego. Hace un tiempo hacíamos un juego en nuestro programa de radio y vamos a repetirlo. El juego que a nosotros nos gusta hacer es, adivinen la canción incógnita de la semana. Es muy sencillo, ¿no? Ponemos una canción y lo único que tienen que hacer ustedes, amigos que están en el chat, es decirnos a qué película pertenece esta canción. ¿Les parece? ¿Estamos listos? Muy bien, la primera persona que responda, o mejor dicho, que escriba en el chat el nombre de la película a la que pertenece la canción que vamos a escuchar a continuación, será la persona ganadora. Fans, así que prepárense. Aquí va, 3, 2, 1, esta es la canción incógnita de esta semana. Y no les voy a dar pistas esta vez, no, a ver si quienes ganan, o ustedes o yo, vamos a ver. बात सुरों का सबको पता है, आठवां सुर है तू। Parece que está muy difícil. Jojojojo. Ah, ajá, creo que voy a ganar hoy día. Sí, por fin. No han adivinado los fans. Ajaja, gané. Ya, ok. Para que luego no digan que fiar es malo o cosas así, ya les voy a dar una pista más de esta película. En esta película participa el actor del. La actriz, perdón, el esposo de la actriz Kayul, ¿ya? Ah, por ahí tienen una pista. ¿Adivinan cuál es? Creo que nadie acierta. Le voy a dar otra pista. Los protagonistas son el actor, el esposo de la actriz Kayul, Ajay Devgan, junto a la actriz Urmila Matondkar. Ya, más pistas no les puedo dar, ¿no? Está facilísimo. No, Cajón, Gritty Roshan no participa en esa película. Bien, les voy a dar otra pista, creo que por aquí van a acertar. La canción que van a escuchar a continuación pertenece también a esta misma película. Y creo que esta canción que van a escuchar es más conocida incluso. Pero que conste que nadie ha adivinado. Escuchen esta canción y estoy seguro van a adivinar de qué película se trata. Una muy buena canción también, ¿sí? Este hermoso tema musical. La película se llama Divanji. Disfrútenlo, amigos. Y gané. Lerole, yo gané. Jojolete. Allí estábamos escuchando esta canción de la película Divanji, del año 2002. Los fans en el Perú, bueno, específicamente en Lima, tuvimos la oportunidad de ver esta película en un cine aquí en Lima, en pantalla gigante. ¿Qué les parece? Muy buena película, realmente lo recomiendo. Y Ajay Devgan, el esposo de la actriz Kajol, un personaje increíble. Tienen que ver esta película por si no lo han visto aún. Se llama Divanji y lo protagoniza pues Ajay Devgan junto a la actriz Urmila Matondkar. Muchos amigos fans no saben que Urmila Matondkar es considerada en India como una de las mejores bailarinas de India. Eso muy pocos fans lo saben, ¿no? Pero es así y realmente tiene mérito esta actriz porque baila muy bien, Urmila Matondkar. Así es que allí está también otra actriz en que ustedes pueden ver también para sacar pasos, también para ver su estilo de baile. Realmente baila muy bien y no por nada pues es considerada como una de las mejores bailarinas de India. No he dicho mejor que Madhuri, por favor no me entiendan mal. Estoy diciendo que es considerada una de las mejores bailarinas en India, ¿sí? Pero no he dicho que es mejor que Madhuri, por favor. Muy bien, bien, quiero amigos ahora compartir con ustedes. Miren, quizás no lo supieron ya, pero el 24 de diciembre a la medianoche transmitimos programa de radio en vivo y en directo. ¿Qué les parece, amigo? Claro que fue unos minutos nomás, ¿no? Un saludo, ¿no? Para ustedes, pero lo hicimos en vivo y en directo. Sí, mientras ustedes estaban saludando a sus familiares, a sus seres queridos, nosotros en la radio estábamos, pues, haciendo también nuestro saludo para ustedes, amigos fans. Y había fans que estaban conectados a esa hora y pues los saludamos también así, en vivo y en directo. ¿No pudieron escuchar ese saludo? No se preocupen, aquí lo van a escuchar para que vean cómo es, cómo fue, mejor dicho, el 24 a la medianoche, este saludo de Navidad. Van a escuchar los fuegos artificiales, todo. No es ficción, realmente era que a las medianoche en punto, pues nosotros estábamos transmitiendo en vivo y en directo, porque así lo habíamos prometido y nosotros cuando prometemos algo lo cumplimos. Aquí está nuestro saludo, nuestra transmisión así chiquitita del 24 de diciembre a la medianoche por Navidad. Muy bien amigos, estamos ya exactamente la medianoche. Muy bien, la medianoche exactamente amigos y amigas. Y que ustedes tengan una muy feliz Navidad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo. Bueno, en Perú, en Colombia, en Ecuador y creo que también en México. Ya son las 12 de la noche. Les deseamos una feliz Navidad. Ustedes pueden escuchar en el fondo, en el sonido de fondo de aquí, cómo están explotando los cohetes. Y realmente queremos desearle una muy feliz Navidad. Gracias a los amigos que también están en este momento en el chat. La verdad es que pensábamos que iba a estar solo, pero no fue así. Feliz Navidad Lulas, feliz Navidad Diani, feliz Navidad para nuestra amiga Priya Angeli. Bueno, ella es Lucía, un saludo para ella, para con mucho cariño para toda su familia, también ella está reunida en este momento allá, y un saludo muy especial también. Y para todos los amigos que no están en el chat, pero que están sintonizando nuestro programa, muchas felicidades y gracias por su compañía. Amigos y amigas, realmente esta es una noche muy especial para nosotros y realmente muy emotivo. Bueno, aunque físicamente estoy solo aquí en casa, yo sé que no lo estoy en realidad solo, porque me está acompañando personas muy lindas, sobre todo personas muy especiales para mí, y eso les agradezco muchísimo, muchísimo. Una feliz Navidad para todos ustedes, queridos amigos. Ay, realmente muy, muy, muy, muy feliz Navidad. Y no estén tristes, ¿eh? Yo como que quiero llorar, pero no, hay que estar alegres, amigos. Nos ha nacido nuestro Salvador y hay que estar muy contentos y muy felices. Estamos, por si acaso, transmitiendo en vivo y en directo, ¿eh? Algunos amigos piensan que esto es grabado, pero no es así, no es grabado. Estamos aquí en vivo y en directo, exactamente 12 con 2 minutos de la noche, y estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ustedes pueden escuchar en el fondo los cohetes que están explotando aquí. No voy a hacer que uno de ellos incendie mi casa. No creo. Ay, todavía estoy con esta tosecita de la semana pasada, pero bueno, aquí estamos. Gracias amigos, realmente muchos éxitos, muchas felicidades. Y pues también para Año Nuevo estaremos realizando esta transmisión especial, pidiéndole a Dios que bendiga cada uno de sus hogares. No se sientan solos, pues si no lo están, yo estoy aquí también acompañándolos y deseándoles toda la felicidad del mundo. La Navidad, aunque de repente nos toque pasarla solo, como es en mi caso, o puede que de repente tengas mucha gente alrededor tuyo, pero aún así te sientes solo o te sientes sola, pues no te sientas solo. En primer lugar, porque Dios está contigo. En segundo lugar, porque también yo estoy aquí, tu amigo Piare, acompañándote a esta hora, a las 12:03 de la noche. Y siguiendo deseando una feliz Navidad para cada uno de ustedes, amigos y amigas. Y comen mucho, mucho, bueno, no sé qué coman en los otros países. Acá en Perú es costumbre comer pavo, panetón, chocolate, y bueno, según cada país de repente comer algo especial. Los dejo disfrutando de esta bonita canción mientras siguen ustedes saludando a sus familiares, seres queridos, a sus amigos del Messenger también. Una feliz, feliz Navidad. Ahí estábamos escuchando, pues, amigos, esta transmisión especial que realizáramos el día 24 de diciembre a la medianoche, ¿sí? Y no es broma, realmente a la medianoche, así en punto, estábamos transmitiendo nuestro saludo navideño con mucho cariño para todos ustedes, y lo mismo vamos a hacer este 31 de diciembre. Estoy avisando, ¿eh?, para que luego no digan que no les avisamos. El 31 también estaremos dando nuestro saludo de fin de año y estaremos recibiendo, pues, este nuevo año como debe ser, fiel al estilo de la India. Muy bien, sigamos disfrutando. Esperamos que le haya gustado este saludo de Navidad, por si no pudieron escucharlo. Y pues por aquí están, por ejemplo, nuestra amiga Mayabati, da clases de baile de música india y es muy buena, por cierto, se lo digo porque yo la he visto bailar personalmente. Es una de las pocas chicas que conozco así personalmente que baila muy bien la música de la India. Y si me dicen, Pierre, ¿me recomiendas a Mayabati como maestra de baile? Pues yo le digo que sí, con toda confianza, porque realmente es una chica que baila muy bien. Incluso hasta le han hecho reportajes en la televisión aquí en Perú. Y pues está ella también en el chat. Aprovechen, amigos, ella les puede dar unas clases, bueno, si puede también, ¿no? Y realmente es alguien que tiene la experiencia necesaria. Saludos para nuestros amigos fans de la ciudad de Arequipa, de una manera especial para todos nuestros amigos y amigas de la agrupación Bharati Dil de allí, de Arequipa. Ellos también están en la sintonía de nuestra programación y están organizando, por si acaso, un concurso de música de coreografías, ¿eh? Así es que ustedes están invitados también a participar. Bueno, los amigos que se encuentran en Arequipa o cerca de Arequipa, este concurso se va a llevar a cabo, pues, se va a llevar a cabo el día, bueno, no veo el día, bueno, después de la canción yo les voy a decir qué día va a ser, ¿sí? Pero sí les voy diciendo, amigos, pues, que nuestros amigos están organizando un gran concurso y que realmente ustedes no deben desaprovechar esta oportunidad. Después de esta canción vengo con más informes sobre este evento que están realizando nuestros amigos de Bharati Dil en Arequipa. Una hermosa canción del gran Charu Khan. Y por si acaso, si tienen algún video, si encuentran por internet algún video donde se ofenda a Charu o a cualquier actor o actriz, háganos saber a nuestro correo contacto@portalcineindio.com y nosotros lo vamos a denunciar públicamente, de la película Dilsi Chaya Chaya. Escríbanos, amigos, o agréguenos a su messenger portalcineindio@hotmail.com. Disfruten de esta hermosa canción, a bailar y cantar todo el mundo. Chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chai के तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर जा जाए कहीं ताबीज बना के पहनू उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं ताबीज बना के पहनू उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं www.portalcineindio.com. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Me voy muy contento pues de haber compartido con ustedes estas hermosas canciones. También me voy un poco incómodo, no con todos amigos ya, pero sí un poco incómodo porque por el anuncio del Día Internacional del Cine Indio. lo he dicho varias veces, lo he dicho de mil formas, no se eligió el 30 de diciembre porque era el cumpleaños de Piare. Eran 150 fans los que se reunieron ese día para tomar el acuerdo, y no crean que los 150 dijeron, ah ya, es el cumpleaños de Piare, vamos a hacerlo ese día. No, no fue así. Ya lo expliqué, pero por allí algunas personas no lo entienden aún. Bueno, yo solamente les comparto el acuerdo que los fans han tomado, ¿correcto? Si ustedes no quieren celebrar mi cumpleaños el 30, está bien, no se preocupen, pero sí celebremos todos juntos el Día Internacional del Cine Indio, ¿ok? Bien, me despido de todos ustedes, amigos, agradeciéndoles por su sintonía a nuestra programación. Recuerden, amigos, que nosotros nos vamos, pero allí en el chat, en la parte de arriba del chat, hay tres radios, Radio A, Radio B y Radio C, para que ustedes, amigos Dostis, puedan continuar disfrutando de buena música del cine indio. Así es que sí, realmente fue una coincidencia bonita para mí, ¿no? Pero no crean, tampoco no es tan fácil, porque imagínense, uno también quisiera celebrar su cumpleaños, pero tiene que celebrar el Día Internacional del Cine Indio, entonces también es un poco complicado para mí, pero bueno, pues fue la decisión de los fans y yo respeté esa decisión, ¿no? Que pudo haber sido el 31, el 2 de enero o cualquier otra fecha, igual yo lo hubiese respetado, ya que soy un fan más como ustedes, amigos y amigas. Bien, este jueves 30 de diciembre, por si acaso, vamos a celebrar el Día del Cine Indio y lo vamos a hacer también con un programa especial. La hora aún no lo sabemos, pero lo vamos a dar a conocer ya sea a través de nuestro Facebook o de nuestra página web www.portalcineindio.com. Así es que ustedes estén atentos, amigos, a la expectativa, ¿no? Para que sepan exactamente a qué hora vamos a transmitir ese día. Ah, y por si acaso, no nos hemos olvidado, porque la semana pasada anunciamos de que íbamos a presentar lo mejor del año, ¿se acuerdan? No nos hemos olvidado de eso, pero hemos decidido pasarlo para el día 30 de diciembre. Creo que es una bonita manera de celebrar el Día Internacional del Cine Indio. Así es que ya lo saben, amigos, este 30 de diciembre estaremos presentándoles lo mejor del año 2010 que se va. Muchísimas gracias, amigos, nuevamente, y Dios mediante nos estaremos reencontrando hasta una nueva oportunidad. Ah, ven, y ya casi me olvido también del evento que les había anunciado. Se va a realizar el primer evento del año 2011, el gran concurso Hindi Pop versus K-Pop. Bueno, K-Pop, para los amigos que no saben, es música coreana pop, ¿no? Y Hindi Pop es música india pop. Muy bien, esto se va a realizar el día 28 de enero del 2011 a partir de las 4 de la tarde en la hermosa ciudad de Arequipa, aquí en Perú. Así es que los premios ya están allí, hay dinero en efectivo de por medio, ¿eh? Así es que anótense, amigos, pueden tener mayores informes e inscripciones en el gimnasio Kratos 2 en la calle Deán Valdivia 105. Los días miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche, o pueden escribir al correo baratidil-pren@hotmail.com, o pueden llamar también al teléfono 959-13-9579. Habrán muchas sorpresas y premios para los asistentes. Así es que ya lo saben, y este evento, como no podía ser de otra manera, también será auspiciado por portalcineindio.com y por nuestros amigos del club. Ya saben, amigos del club, este programa que hemos transmitido hoy pueden escucharlo a partir de mañana íntegramente, porque nosotros lo grabamos y lo ponemos para que puedan disfrutarlo nuestros amigos del club en la siguiente dirección: www.portalcineindio.com/club. Y si aún no te has unido al club, pues ¿qué esperas? Únete al club y podrás conocer detalles e información exclusiva solo para fans. Ahora sí, me despido de ustedes, amigos. Dios mediante, nos estaremos reencontrando hasta el día jueves. Namaste, Dosti. Y nos despedimos con esta hermosa canción. bonitos recuerdos cuando escuchamos este tema musical. Realmente muy bonitos recuerdos. Mojave Tei, Chalte Chalte. Chau. Por aquí todavía, jo, jo, jo, jo. qué bonita canción, realmente muy bonita. Somos PortalCineIndio.com y saludos especiales para nuestra amiga Verónica en Ecuador también. No podía olvidarme de ti, amiguita linda. Gracias por tu sintonía. Para Boom Booms también. Amiga Melanie Ray también. Ya saben amigos, se queda la radio A, B y C. Están prendidas las tres radios para que ustedes puedan seguir disfrutando de más hermosas canciones.